No sabes qué tristeza me causa que ya no estés aquí. Cada mañana se me hace tan amargo el sabor de vivir. ¿Por qué te fuiste y dejaste tirado mi amor por el suelo? Dime que te hice, cariño, que eres capaz de dejarme por otro y sin darme motivo. Dime si soy tan malo en el amor, ¿por qué gritabas mi nombre agitada y transpirada de tanta pasión? Si soy tan malo en el amor, ¿por qué entre alientos y gemidos decías el mejor? Dime si soy tan malo en el amor, ¿por qué temblaban tus piernas de cansancio y de dolor? Dímelo hoy. Si soy tan malo en el amor, aquí en mi cara, si es conveniencia o es amor. Que te hice, cariño, que eres capaz de dejarme por otro y sin darme motivos. Dime si soy tan malo en el amor, porque gritabas mi nombre agitada y transpirada de tanta pasión. Si soy tan malo en el amor, porque entre alientos y gemidos me decías el mejor. Dime si soy tan malo en el amor, porque temblaban tus piernas de cansancio y de dolor. Dímelo hoy. Si soy tan malo en el amor, aquí en mi cara, si es conveniencia o es amor.